tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al programa El Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, este programa que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, como no podía ser de otra forma, la 107.9. Bien, y en este sábado 3 de octubre vamos a meternos en harina con uno de esos programas redondos en el que vamos a presentar a uno de esos grandes talentos del neosinfonismo actual, heredero de los John Williams, Jerry Goldsmith y compañía, que se encuentra en la cresta de la ola, como es el propio Michael Giacchino, un oscarizado compositor con una producción y versatilidad inusitada para su corta edad. Por lo tanto, aquí en El Bueno, el Feo y el Malo hoy tenemos a Michael Giacchino en estado puro. Pero antes de escuchar su música, Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, esperando algo muy grande. Pero bueno, aquí estamos en El Bueno, el Feo y el Malo para escuchar a Michael Giacchino en el día de hoy, en el otoñal día. Por fin ha llegado el otoño, ¿no? Estamos en el otoño y está haciendo un día otoñal, con lo cual es lo normal. Eso parece, brisas otoñales aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. A los controles, Raúl Martínez, compañero, buenas tardes. Hola chicos, buenos días, tardes o lo que queráis. Un placer aquí. Igualmente. Ya sabes que nos encanta estar aquí contigo cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Un servidor que os habla, Juan Luis Payás. Aprovechamos para desearos un buen fin de, como bien decía Roberto, un fin de semana muy otoñal. Pero antes de escuchar y meternos ahí en harina, como he dicho antes, con Michael Giacchino, Roberto, como siempre, informas a los oyentes de cómo pueden contactar con nosotros. Sí, tenemos en internet la página de Facebook, facebook.com/bfmbsos. Somos 492. ¡Y! Por favor, tenemos que llegar a esos 500 seguidores de forma rápida, queremos celebrarlo. Sí. Solo nos quedan 8, por favor, entrar al Facebook, buscar El Bueno, el Feo y el Malo, que salimos ahí, le dais a me gusta y a ver si llegamos a 500 pronto. Estamos ahí, ahí. Sí, estamos ahí, que lo rozamos. 8 nos quedan. Nos encantaría que esos 8 fueran de Buñol, sí, porque sí. Tenemos seguidores hasta de México, Roberto. Allende los mares, ¿no? Que, sí, que sí. Se suele decir. Sí, toda la zona de México, Arizona, pues, tenemos más de 300 seguidores. Bueno, ya sabes que ahí os informamos de lo que vamos haciendo, os ponemos los programas grabados que ya tenemos y nos podéis hacer cualquier comentario. Y después el método directo, ese que Raúl va a poner por ahí por lo bajini. ¡Uy! Ahí está. El teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. El último programa no nos llamasteis, supongo que os quedaríais encantados con la música. Claro. Pero bueno, siempre sabéis que nos encanta escuchar vuestras voces y charlar con vosotros y ver lo que opináis de los programas que ponemos, ¿vale? Así que 96-250-4508. Efectivamente, Roberto, como tú comentabas, nos encanta, el teléfono está abierto y sabéis que cada X tiempo hacemos un programa de esto de clásicos populares donde recogemos vuestras peticiones. Ya tenemos algunas apuntadas de esta temporada. Pues nada, animaros, hoy es el día, 3, 4, 5 llamaditas, os vamos a presentar a Michael Giacchino, un auténtico fenómeno, os va a gustar, cogéis el teléfono, llamáis, nos tomamos los 3 o 4 temas que nos faltan y un clásico popular, claro, tocando, que os vamos a ofrecer dentro de poco. Pero antes de ello, y para escuchar esa música de Michael Giacchino, tenéis que hacer dos cositas. Una, subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Vamos con el sumario. ¿Qué tenemos, Roberto? Tenemos Michael Giacchino. Pero bueno, dentro de Michael Giacchino vamos a explorar sus diversas facetas, desde, como has dicho, el neosinfonismo más claro, ese homenaje a John Williams y Jerry Goldsmith, entre otros, hasta registros más jazzísticos, más actuales, en fin. Haremos todo este repaso y lo haremos a través de videojuegos también. Por primera vez vamos a poner la banda sonora de un videojuego, que nos lo demandan mucho. ¿Sí? Y es que Michael Giacchino, ya lo explicaremos, llegó al mundo de las bandas sonoras por los videojuegos, Medal of Honor. Después también veremos su gran colaboración con Pixar, con películas como Los Increíbles, Up o Ratatouille. También películas de sagas como Star Trek o Misión Imposible. O Jurassic World. También le gustan las sagas. Y películas de fantasía como John Carter de Marte, Tomorrowland o los propios Star Trek, que ya hemos comentado. Tendremos también nuestra sección pequeña pantalla, porque Giacchino también se ha prodigado en la música de series. Ha hecho música para varias, pero elegimos la más representativa, Perdidos, Lost. Todo un éxito de serie y de música. Y acabaremos como siempre con una canción, en esta ocasión también compuesta por Michael Giacchino, interpretada por Camille para la película Ratatouille de Pixar. O sea, tenemos un menú, nunca mejor dicho, con Ratatouille, un menú redondo para el día de hoy. Efectivamente, Michael Giacchino en estado puro. Veremos, como hablamos antes, de su versatilidad. A su pronta edad, apenas tiene 48 años, o sea que le deseamos lo mejor. Os lo presentamos, muchos de vosotros lo conoceréis, otros no, pues ha llegado el momento de que ambos, los que lo sepáis y los que no sepáis quién es, de disfrutar su música, como lo vamos a hacer nosotros, y callar nosotros y meternos en la línea ya con la música, ¿no? Y que hable la música, efectivamente. Vamos allá. Con música como esta también me vicio a los videojuegos, ¿eh? Sí, sí. Empezamos con música de videojuego. Estamos hablando de Medal of Honor del año 1999. Y bueno, Michael Giacchino es que empezó en el mundo de las bandas sonoras por los videojuegos, ¿no? Hemos durante el cambio de épocas, pues antiguamente la gente empezaba o en el mundo clásico o en el mundo luego de las series de televisión cuando empezaron las series de televisión, pero en la actualidad pues hay muchos compositores que empiezan haciendo música para videojuegos. Sí, empiezan y siguen ahí porque el propio Giacchino sigue participando en proyectos de este tipo. Remote Control, Hans Zimmer sigue haciendo, Ramin Djawadi, quiero decir que son muchos los compositores que están ahí poniendo música y de primera línea, no Mindundis, ¿no? Digamos. No, efectivamente, se está trabajando mucho el mundo del videojuego. De hecho, lo que hemos hablado muchas veces, Roberto, que nos tenemos que animar un día y hacer un programa de música de videojuego, porque creo que merece muchísimo. No somos nosotros muy conocedores, pero ya tenemos varios oyentes que nos han pedido que tomemos esto en cuenta y hagamos pues más música dedicada a videojuegos, y prometemos investigarlo. Y además, si nos topamos con estos temas, pues genial. Además, este tema es del 99, pero es que Giacchino lleva en el mundo de los videojuegos. Su primera banda sonora es de Mickey Mania, o sea, un juego de estos de Mickey Mouse, del año 94. Luego hizo varios juegos para Disney, o sea, veremos que tiene una trayectoria muy ligada a Disney, porque entre Disney y Pixar ha hecho varias cosas. Sí. Tenemos Lost World, el juego, en 1997, o sea que cuando llega a esta banda sonora, que realmente fue la que pegó el pelotazo y le hizo saltar al mundo del cine, ya llevaba varios videojuegos a sus espaldas. Sí, es que hablamos de un chico que ya desde sus inicios de crío, con una alta capacidad creativa, ¿no? De hecho, dudaban desde o meterse al mundo de la música o incluso al mundo de dibujo, del arte y demás. Una formación siempre que él ha sido una persona que tenía mucha capacidad de eso, de crear, de fantasear. Y bueno, es una familia italoamericana, por así decirlo, ¿no? Sí. Con padres también, digamos, metidos un poquito en este mundo y que él comenzó su vida ahí, empezó a meterse en este mundo, a componer, a hacer cositas desde muy joven y como tú comentabas antes, muy ligado a Disney. Claro, si tú entras ahí, Disney tampoco coge a cualquiera, tienes que tener un pedazo de talento, pero claro, si encima tienes ese talento y tienes a Disney ahí y esa apoyándote, catapulta. Claro. Y bueno, musicalmente hablando, yo creo que claramente en este primer tema, por lo menos, las influencias de John Williams o Jerry Goldsmith son claras. Clarísimo, un neosinfonismo muy claro, muy bien estructurado, y que bueno, y que a lo largo del programa se va a ver todavía más claro que Michael Giacchino pues apuesta por ese estilo, aunque es muy versátil, pero que bueno, que yo creo que es uno de los grandes del neosinfonismo hoy en día, y que bueno, y que a su corta edad, 48 años, tiene muchísimo que ofrecernos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pues sí, vamos, antes de continuar ya con el mundo del cine, vamos a poner nuestra sintonía de la correspondencia, porque hemos recibido correspondencia. ¡Oh, qué bonita! Sí, sí. La sintonía nos encantan todas, ¿eh? Sí, pues le hemos puesto. Deja que es un poquito. Bueno, Raúl, cuéntanos. Hoy vas a ser tú el que lea esta correspondencia, porque nos has dicho tú que has recibido un correo, ¿no? Sí, efectivamente, abrimos este apartado porque hemos recibido pues un correo electrónico en nuestra dirección, radiobuñol@gmail.com, pues de un compañero que, bueno, nos felicita al bueno, el feo y el malo, y bueno, leo textualmente, ni más sí, ni menos. Sí. No se alcanzan a imaginar cuánto aprecio a los muchachos de BFM. He escuchado sus programas radiales antiguos desde hace un año y les he escrito varias veces sin encontrar respuesta hasta la fecha. Incluso pensé por un tiempo que el programa ya había salido del aire. Espero poder contar con mejor suerte esta vez. Hasta en alguna ocasión les envié saludos con el señor Conrado Chalabarder, quien visitó mi país. Supuse que por ser español iba a ser más sencillo para él que para mí. No tengo en este momento las palabras para agradecer el cariño con que se nota han hecho su trabajo. Un saludo afectuoso y muy apurado. Me toca seguir laborando. Feliz fin de semana. Todo esto nos abruma, ¿no? Que dice el país, ¿de dónde es? No, es un tal Oscar M., según pone aquí. Sí, pero es de Sudamérica, con lo sí, cual parece esto, que sí. Esto es grandioso, ¿no? El tema de internet, sí. Esto de que hagas un programa que en algunas casas de Buñol ni se escuche y te estén escuchando desde, no sé si será pues Perú o Ecuador o desde donde sea. O México, tú sabes que de los 500 seguidores, casi la mitad vienen de ahí. Pues toda la zona nada. De México, toda la zona de California, todo. Ahí nos escuchan y nos siguen y bueno, y a veces no asusta. Particularmente a mí me encanta, ¿no? Pero, lo que tú comentabas es una un lástima. Abrumador. Una lástima que parte de Buñol, pues, no pueda ni sintonizarnos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. En fin, ahora, ¿estamos trabajando en ello? Ahora, bueno, a través de internet ya por lo menos se escucha y a ver si se escucha a través de las ondas. En cualquier caso, a este oyente agradecerle su seguimiento y no, lo cierto es que no hemos recibido estos mensajes, revisaremos los buzones por si se nos ha pasado y le contestaremos y que nos encanta que nos escuchen desde tan lejos. Es ya te digo, para mí es algo un poco abrumador, sorprendente, pero que también me encanta. Pues nada, querido oyente, lo dicho, hoy este programa 222 va dedicado a ti, Michael Giacchino. Espero que te guste tanto como nos gusta a nosotros. Y nos metemos en harina, seguimos con Michael Giacchino, Roberto. Sí, este tema que hemos escuchado, bueno, toda la banda sonora del juego, pero este tema en concreto, pues le valió una catapulta, a Michael Giacchino, y pasó al mundo del cine. Y nada más, 5 años después, en 2004, hace una banda sonora tan importante como Los Increíbles para Pixar. Una banda sonora increíble para Los Increíbles, ¿no? Sí. Sustituyendo a uno de los Newman, ¿no? De la familia un Newman. Grande. Un Randy Newman que estaba ahí, sí. Que bueno, que había dejado el pabellón altísimo y que recogía el guante de un Michael Giacchino jovencísimo y que... Recordemos, por ejemplo, la banda sonora. Hablando de Randy Newman, pero por ejemplo pensar en Toy Story, en Monstruos, ahí estamos hablando, territorio Pixar. A ese nivel, ¿eh? Territorio Randy Newman, o sea, tremendo. Y Michael Giacchino es el sucesor en Pixar, con lo cual tiene el listón muy alto. Y bueno, Brad Bird pensó en él también, quería una banda sonora que juntara un poco, y además a lo largo de toda la banda sonora es que hay distintos cortes, que unos son sinfonistas, más del gusto del compositor, otros son, nos recuerdan un poco a Randy Newman en el jazzístico, pero también está... toques de quien quería Brad Bird, de quien pensó Brad Bird. Porque Brad Bird tenía un poquito la obsesión de contar con John Barry. Conocimos a John Barry, como entre otras, por Memoria de África, pero sobre todo por James Bond, ¿no? Sí, lo quería buscaban por sus poquito, temas James Bond. Efectivamente, esa sonoridad un poco pues de acción, ¿no? Y bueno, y podemos hablar del Ten Track, ya le dijo a Michael Giacchino que buscaba un poquito esto, de quiero que más o menos que se parezca por aquí, recogió muy bien el guante y hizo una banda sonora increíble. Lo tenía difícil, sí. Una oportunidad muy buena a su alcance, pero difícil, y yo creo que le salió muy muy bien. Date cuenta, Roberto, que era sustituir a Randy Newman por un lado, y por otro, llegar a la sonoridad de John Barry, ¿eh? Que no lo tenía nada fácil, pero ojo, cómo quedó la cosa. Pues vamos a escuchar un tema de Los Increíbles, Días de Gloria, y bueno, juzgad vosotros el resultado, pero ya os adelantamos que fue muy bueno, porque además luego pues fue como la espuma para arriba. We'll be right back. Estaba la música de Los Increíbles, ¿no? Toda esta mezcla, ¿no? Que hemos comentado antes. Sí, además también ese toque un poquito de Henry Mancini, ¿no? Ese cine negro de los 60, 70, ¿no? Un poquito sí. Así, y pongo lo que hablábamos, ¿no? Una gran adaptación. Sí, este tema se corresponde con el flashback primero de la película cuando salen los superhéroes en su época joven, ¿no? Otrora un gran superhéroe, ¿no? Cuando estaban en forma, no con esa barriga que sale luego. Y por eso son los días de gloria, ¿no? Bueno, esta banda sonora no entró en el radar de los Oscars, pero sí que fue nominada a los Grammys. Uh-huh. Entonces, bueno, ya empezaba un poco a cimentar el camino que tenía que recorrer. Y bueno, antes de la que vamos a poner de Star Trek, vendría Ratatouille, que la hemos reservado para la canción final, uh-huh. Pero que bueno, ahí sigue su colaboración con Brad Bird y con Pixar, y aquí ya fue su primera nominación a los Oscar en el 2007. Sí, digamos que fue su gran banda sonora, su explosión, por así decirlo, ¿no? Porque el conocimiento al gran público, y bueno, y tendréis que esperar al final del programa para escuchar esa maravillosa canción, por otro lado. Sí, sí, sí. Hemos puesto varios temas instrumentales de la banda sonora aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, y es una banda sonora que nos encanta y que es muy variada y muy buena. De hecho, fue nominada a los Oscars. Bueno, nos vamos a 2009, Star Trek. Llega la hora de reiniciar una de las sagas míticas que empezó, pues, con J.J. Abrams, otro de sus amiguetes. Efectivamente, un amiguete que ya en 2001 había trabajado con él en la serie esta de televisión Alias. Y que bueno, y que siempre confió muchísimo en Michael Giacchino, como posteriormente también veremos. Y bueno, y siempre ha estado ligado a él en sus proyectos, menos en el último, que esto ya era meterse en territorio directo de John Williams. Sí, sí. Hablamos de la nueva saga de Star Wars, la nueva película que va a venir pues ahora dentro de poco, en estas Navidades posiblemente, ¿no? Sí. Y que bueno, que seguro. Eso es territorio de John Williams, pero se rumoreó que Michael Giacchino iba a ser el que iba a sustituir nada más y nada menos que John Williams en Star Wars, que era duro, ¿eh? Sí, sí, pero era una de las opciones porque, claro, Michael Giacchino es uno de los llamados a sustituirle, aunque bueno, al final llegaremos a una conclusión que ya dijimos en otro programa, que yo no veo tanto a John Williams como algo más a Jerry Goldsmith, ¿no? En Michael Giacchino. Uh-huh. Pero bueno, yo supongo que Michael Giacchino le tiene un enorme respeto a John Williams. Como veremos a lo largo del programa. Y Star Wars, pues, tenía que ser John Williams. No, claro, la productora, todos, John Williams es un fenómeno. Lo que pasa es que yo creo que también se juntan muchas cositas. J.J. Abrams, sí. Productor, director, John Williams cerca de los 90. Entonces, claro, pero yo es que sigo opinando que John Williams es como Jordi Hurtado. Siempre está igual. Este hombre, la verdad que tiene casi unos 90 y está en forma, sigue componiendo y grandes composiciones. Y efectivamente, quiero decirte que está en su mejor momento, diría yo. No te voy a decir que está en su madurez, porque el hombre ya pues está más de ahí. Pero bueno, es lo que hablábamos, era Michael Giacchino el sustituto de... No sé si eso en un momento dado le ha podido lastrar, pero yo creo que Michael Giacchino, amén de sea o no el sustituto, tiene una carrera por delante buenísima. Bueno, la saga Star Trek, esa sí que es suya, J.J. Abrams. La saga original, Jerry Goldsmith fue el que la inició, uh-huh. También hizo música James Horner, o sea, todo grandes. Michael Giacchino. Y ahora Michael Giacchino, pues vamos a escuchar de la primera de las nuevas películas de Star Trek este tema, pero también ha hecho la banda sonora de las dos siguientes, ¿no? Ya vamos por la tercera de la nueva saga. En mi opinión son películas que están muy muy bien. Y han remontado, ¿no? Han remontado un poquito la saga. Yo creo que sí. En mi opinión, yo creo que son mejores que las últimas que había. Y el tema que vamos a escuchar es Enterprising Young Men. Es un juego de palabras, ¿no? Es la nave Enterprise. Es como metiendo hombres jóvenes a la nueva Enterprise, no sé, algo así, un juego de palabras. Y contiene el que es ahora el tema de Star Trek, del nuevo tema, ¿no? Aunque en todas las bandas sonoras sigue acudiendo al famoso tema de Jerry Goldsmith, que es un leitmotiv de la nave Enterprise. Pues nada, pero bueno, este es el nuevo leitmotiv y en las películas pues pone los dos. Pues de un rejuvenecer de la Enterprise a un rejuvenecer en la música, recogiendo el testigo de los Jerry Goldsmith, Michael Giacchino. Contundente, Michael Giacchino en este nuevo tema de Star Trek. Lanzado en la Enterprise, como está el programa de hoy, Roberto, está lanzado. Cinco nuevos me gusta en el... Sí, sí. Tenemos cinco seguidores, a ver si estamos en directo y conseguimos el número 500. Sí, Roberto. Sí, estamos en 496, estamos ahí a cuatro. Efectivamente, cuatro o cinco oyentes de aquí, además autóctonos del terreno de Buñol. Pues le han dado me gusta y eso nos enorgullece, de verdad. Nos congratula. Efectivamente. Bueno, llegamos al punto culminante para Giacchino. Sí, sí. Nosotros culminaremos el programa después con mucha más buena música de Michael Giacchino. Pero en este mismo año que hace esta partitura buenísima para Star Trek, en el 2009, hace otra partitura que es mejor aún. Sí, por lo menos. O por lo menos es más reconocida. Sí, y por lo menos es también lo que dijo la crítica, ¿no? Esta banda sonora que de esta película, voy a llamarla película porque para mí no es una película de animación, para mí es una película que tiene los mejores 10 minutos que todavía hace tiempo que vi, que es sí. Los 10 sí. primeros minutos de la película Up, que bueno, que es brutal, y Michael Giacchino pues sin lugar a dudas, tiene mucho que ver en todos esos 10 minutos. Sí. Tiene una melodía fantástica que, por cierto, le encanta a nuestra compañera, es compañera Mónica. Mónica, sí. Que seguramente estará en Alemania escuchándonos, porque nos acaba de mandar también un correo. También te echamos de. También le encanta Giacchino. Te encantaba Giacchino y te encantaba la banda sonora de App. Pues te la vamos a dedicar a ti, si nos estás escuchando desde Alemania. El Oktoberfest, tómate una cervecita a nuestra salud y disfruta de este App, Roberto. Sí, el tema es Vida de Casados, que es la música que acompaña a esta secuencia. Brutal. Brutal. No se puede definir, y quien haya visto la película pues lo comprenderá, quien no la haya visto ya tarda, porque sí. App es una película que hay que ver sí o sí, que si bien es genial durante todo su metraje, estos momentos son para, te ponen la piel de gallina, la carne de gallina, la lágrima en el ojo, y es cine, es cine puro, y cine la vida misma duro. En 10 minutos. Sin ninguna palabra, es solo imágenes y música. Efectivamente. Imágenes de Pete Docter y música de Michael Giacchino. Vamos a escucharlo. Thank you. tengo los pelos de punta otra vez. Qué corte, ¿eh? Imaginaos en el principio de la película, son 4 minutos y poquito, donde hay imágenes y esta música que envuelve un poquito, que cuenta la historia, ¿no? Y es genial, ¿no? Es una historia de muchos años, sí, en 4 minutos y es brutal. Sí. Pero no en vano, lo hizo también, que merecidísimamente le dieron el Oscar, ¿no? La mejor banda sonora. Sí, le dieron el Oscar, y no solo el Oscar, sino que ese año ganó el BAFTA, que es el Oscar inglés, y los Grammys, y los Globos de Oro. O sea, hizo un completo. Lo ganó todo Michael Giacchino. Y puso una barrera tremenda, tan tremenda que por ahora es su único Oscar. O sea, sí. Bueno, aquí ya sabemos que eso es algo relativo, porque hay grandísimos compositores que nunca han ganado un Oscar, uh-huh, y que siempre, pues, desde aquí reivindicamos. Pero ese año Michael Giacchino pues dio en el clavo con esta gran banda sonora de Up, para esta gran película también, y lo ganó todo. Como nosotros hemos ganado a nuestra fan 500. Atención, en este programa de hoy hemos llegado a los 500, Roberto. Sí. Lina Rodríguez es nuestra fan número 500 de Facebook. Y encima es de Buñol, lo tenemos que decir. Hemos hecho un llamamiento al pueblo de Buñol, y la verdad que creo que ha sido un Mila Tamarit, ¿no? Sí, la Mila que ha estado moviendo un poco el cotarro ahí. Ha hecho un poco de campaña ahí, en la sombra, pero se lo agradecemos y nos encanta ya haber llegado a 500. Vale. Nos vamos de fiesta. Vale. Sí, vamos a irnos de fiesta. Suelta los caballos, suelta los caballos, hombre. Que no vamos de fiesta. Vamos con nuestra pequeña pantalla. Efectivamente, ahí tenemos a Curro Jiménez, la sintonía que nos encanta y que, bueno, que viene un poquito a explicar cuál es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a dedicarle este tiempo a esa música que también se compone para la televisión, y como no podía ser de otra manera, Michael Giacchino también se ha salido, Roberto. Pues sí, volvemos a hablar de JJ Abrams y su colaboración. En la pequeña pantalla empezó con Alias, y luego vino Los Perdidos. Los fue un antes y un después, creo yo, en las series de televisión, ¿no? Un nuevo concepto de serie nos mantuvo a muchos en vilo durante muchos capítulos, y bueno, para mí una serie genial, que es que era muy difícil que acabara de forma que satisfaciera a todo el mundo. Así que yo me quedo con el camino recorrido, ¿no? Y el final casi que me da un poco igual de la serie, con los grandes momentos emocionantes, de tensión, de intriga que nos dejó durante todas las temporadas. Las expectativas son muy malas, Roberto. Sí, sí. Una serie de expectativas que a unos obviamente le llegaron a cumplírselas, y otros pues con otras expectativas mucho más altas pues dejaron un poco así indiferente. Pero en todo caso, la música de Michael Giacchino es brutal, y no solo esos glissandos con el trombón que ponía ahí siempre cuando había mal rollo. Hipercopiados después, sí, ¿eh? Ahora muchas series son copias. Sino en esos momentos que a mí me gustaban de Perdidos, esos momentos de soledad, ¿no? Donde los protagonistas, pues obviamente, después de esa tragedia, estaban perdidos en una isla y tenían mucho tiempo para pensar en ellos y pensar en sus seres queridos y lo que les acontecía, ¿no? Y en esos momentos yo creo que Michael Giacchino pone una música que lo borda, ¿no? Ese pianito de Giacchino. Hemos podido escucharlo al final del corte anterior de Up, de Vida de Casados, esos acordes de piano que parecen muy simples, ¿no? Uh-huh. A simple vista, sí. Pero ponerlos en el papel donde toca y con gusto es lo difícil, y lo clava allí aquí, ¿no? Pues vamos a escuchar uno de estos temas, En Ningún Sitio Como en Casa, de la serie Lost, Perdidos. Si me permites, Roberto, llega el momento de dejar todo lo que estáis haciendo, perderos un poquito en vosotros mismos, escucharos y disfrutar de esto, porque merece la pena. Thank you. Genial, genial. Estos cortes intimistas, ¿no? De Perdidos. Espero que el oyente pues se haya perdido en sí mismo y al final se haya encontrado. Pues sí, de Perdidos al río. O de Perdidos pasamos a una saga que Michael Giacchino retomó en la tercera entrega. Estamos hablando de Misión Imposible, porque la tercera también era J.J. Abrams, el director. Pero vamos a cortar porque tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ferran, Ferran, ¿cuánto tiempo? Me alegra, me congratula escucharte, compañero. A mí también, a vosotros. ¿Cómo estás? Pues intentando remontar. ¿Cómo que intentando? ¿Eso se remonta o no se remonta, Ferran? Adelante. No, pero si me ponéis algo como esto, pues... Así, a mí me sirve de estímulo. Sí. Fíjate, perdona. Así como lo de Star Trek y App y. Pues. Eso. Pero. Esto, como dices tú. Cierras los ojos, te dejas llevar. Y. No sé. Si esa paz espiritual que necesites ahora. En mi caso, bastante momentos. Y pues eso. Por eso te digo que intentando. Ayer, coincidí con algunos de mis chiquitos compañeros y me tocaron la moral, ¿sabes? sí, ¿sabes? Y se os echan falta, o sea, por supuesto que os echan falta a todos, pero ya veremos. Yes. Desde aquí mandarte ánimos. Además vamos a poner John Carter de aquí a poco, porque que sabemos que es una banda sonora que te gusta bastante. Recuerdo esa llamada que nos llamaste y la propusiste, que la habías visto tal y te llamó la atención, y yo ya también la había visto y te la adiviné. Te dije, esta está John Carter. Sí, pues me ha gustado mucho. Pues es de Michael Giacchino y vamos a escuchar en breve una banda sonora muy poderosa. La habéis dedicado también a Mónica, es maravilloso. Sí, nada. Eso es la quintesencia, ¿no? De Michael Giacchino. Hablamos de Michael Giacchino, tienes que hablar de ella. Obviamente. Porque eso es una de esas bandas sonoras que entras al cine y sales tarareándola, ¿no? Sí. No hace falta escucharla 10 veces, una. No, sí, exactamente. Como y para que os voy a repetir siempre la misma cantinela. Pues eso, que nos dais una lección pedagógica de musicología acojonante. El que quiera aprender, que aprenda. ¿Qué te iba a decir? ¿Están colgados los postcards? Sí, Roberto. Sí. Faltan los de los dos últimos programas, pero se pondrán ¿Pero en breve. ¿Dónde están colgados? Tú entras a Facebook y ahí hay un enlace. Le das al enlace y ahí te salen todos los programas. Vale. De hecho, hoy es el programa 222, 222. Dentro de poco. Pero en Facebook. Si no, te lo mando a tu muro de Facebook el enlace. No, sí, coméntalo, porque sí, seguramente habrá más. Es que es un poco. Más oyentes que estarán pensando sobre también, ¿no? ¿El muro del enlace vuestro cuál es? facebook.com/BFMBSOS. Puedes buscar el bueno, el feo y el malo y te sale. Entonces, donde pone información, ahí hay un enlace que a los podcasts. Vale. De acuerdo. Yo es que generalmente me suelo dormir con alguno de ellos. Sobre todo de historia, ya sabéis que es mi debilidad. Porque, fíjate, no es por hacer las conversaciones, todas son odiosas, pero el chaval que hace lo mismo en la cadena SER, pues, no sé, como que, no sé si es que quiere meter mucho en poco tiempo o demasiado, o abarcar demasiado, que corta prácticamente casi todas las bandas. O sea, no termina ninguna. Y se quiere dedicar a varios géneros a la vez, y porque uno es más actual que el otro, o porque no sé. Vamos, no es por echaros flores. El otro no me el otro entretiene pues de una manera, no sé, muy superficial, y vosotros es que, repito, que no es echaros flores, no me gusta echar flores, y menos a las personas que aprecio y conozco, porque intento jugar a lo máximo posible y lo más fuerte posible para que se esfuercen todavía más. Pero este hombre, pues no sé, no le sigo. Pues ahora cuando Roberto te diga el enlace, se lo mandas y que me escuche. No, y voy escuchando de, voy a, es que me estoy descargando algunos ahora y me pues me daré una clase magistral. Buenas noches. Pues nada. Bueno, a ver si puedo ver al director pronto y me incorporo a filas, porque si no me parece que es como decía la canción, lo veo todo negro. Necesito un bombo para la tropa. ¿Sí? Sí. Cago en la leche. Bueno, pues ahora la espalda ya está bastante curada, o sea, es poner una sillerica aquí y que se cargue lo menos posible la pierna y ya está. Bien, Ferran. Pues venga, nada, un abrazo y nos alegramos mucho que nos hayas llamado otra vez. Y bueno, yo esperamos que disfrutes con el resto del programa. Yo todavía más de escucharos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ahora nos vemos. Pues eso, Misión Imposible hizo la tercera parte con JJ Abrams como director. Y la cuarta entrega la dirigió Brad Bird, con el que ya había trabajado en Los Increíbles o en Ratatouille, así que todo queda en casa y nos vamos un poco mal de tiempo, así que vamos a poner el tema. Cuchillo para una pelea de armas, un ostinato de acción, pero con bastante cuerda. Cuchillos de Michael Giacchino. Vamos a por él. Thank you. ahí estaba esa música de acción, ¿no? Ese ostinato de Misión Imposible Protocolo Fantasma, la cuarta entrega de la saga, y avanzamos. Sí. Avanzamos hacia lo que le habíamos adelantado a Ferran. Sí, porque ya va a ser Misión Imposible acabar las dos. Pero vamos ahí a dar un poquito a darnos prisa y vamos a otra película esta un poquito interestelar. ¿Habrá vida en Marte, Roberto? Sí, según esta película, sí. Bueno, últimamente están las noticias, ¿no? De que parece ser que debajo hay una capa de agua y van a hacer a investigar a ver si hay algo por ahí abajo. En fin. Pero no creo que hayan los bichos que salen en esta película. ¿Habrá trasvase? Sí. Ya veremos. Está Florentino. El planeta rojo. Florentino ahí detrás, va a traer el agua de Marte. Sí. Bueno, John Carter de Marte, estamos hablando. Sí. Es una película de fantasía, más que de ciencia ficción, porque es más de fantasía, basada en una novela de Edgar Rice Burroughs, o sea, una novela del siglo XIX, y era del mismo que Tarzán, que no tiene nada que ver, pero es el mismo escritor. Y ahí Giacchino pues hace una composición brutal, ¿no? Sí, una composición que se ajusta como un guante a la película, una película que entretenida, la dejaría ahí, pero con una que supera sí. expectativas, ¿no? Sí, sí, al contrario sí. que el final de Perdidos. Efectivamente, empieza y tal, y luego al final dices, pues está bien, sí, ciertamente, ¿tiene la adorna muy bien, efectivamente. La ves al principio y dices, bueno, ¿esto qué es, tío? Y al final, pues, está entretenida, la verdad. Sí, sí. Y la banda sonora de Giacchino es todavía, si cabe, un poquito mejor que la película. Muy recomendable este John Carter. Sí, pues vamos a escuchar el tema Get Carter. John Carter de Marte, gran banda sonora con un tema principal chulísimo. Sí, muy aventurero. Sí, sí, sí. Me recuerda a mí un poco a Stargate. Sí, no sí, sé sí. por qué. No sé por qué. También por, quizá por esa puerta interestelar, dos mundos, ¿no? Sí, sí. Uno por una acción de un arco mágico que te transportaba a otro planeta y aquí, pues, una especie de. ¿Jerry Goldsmith de Stargate? No, David Arnold. David Arnold, pero también yo creo que es uno de los seguidores, ¿no? De Jerry Goldsmith. Sí, también. David Arnold lo dice que es muy de Jerry Goldsmith y sobre todo de John Barry. Sí. Pues nos quedan dos temas y la canción, así que vamos, continuamos rápido y ya nos vamos al presente año. O sea, Michael Giacchino pues sigue trabajando un montón, no le están llegando tantos reconocimientos como fue con Up, pero yo creo que sigue en primera línea y que tendrá que volver a llegar cuando los gustos de los académicos cambien y vuelvan al neosinfonismo y tal, pues volverá a entrar Michael Giacchino ahí. Y este año tiene tres películas, una de ellas la nueva de Pixar de Del Revés, la pusimos en el anterior programa, por lo cual hoy la hemos obviado, pero es una banda sonora muy chula también, que a lo mejor le vuelve a entrar, porque no es neosinfonista total, sino que es un poco más mezcla y a lo mejor esa gusta más, la de Del Revés. Pero aparte tiene otras dos películas. Primero vamos con Tomorrowland, película de Brad Bird, el de Los Increíbles Ratatouille, pero en esta ocasión con una película no de dibujos, no de animación, sino con actores reales, con George Clooney y rodada parte de ella en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pues vamos a escuchar esta. ¿Lo dices tú? Que a mí me da risa. Es que el tema este no lo hemos podido traducir, incluso con la ayuda de Word Reference, del traductor de referencia de internet, pues no. Así que la voy a decir en inglés, pero no sé lo que significa. You've piqued my Pinterest. Tomorrowland es la película. Pues ahí estaba Tomorrowland, este corte de Tomorrowland, esa de las películas de 2015 que ha hecho Michael Giacchino, que están teniendo unas bandas sonoras bastante buenas. Está del revés, Tomorrowland. La otra que no vamos a poner es Jupiter Ascending, con su colaboración con los hermanos Wachowski, los directores de Matrix. Pues en sus últimas películas también están contando en todas ellas con Giacchino, o sea que tiene trabajo asegurado, vamos. Aunque no le den premios, tiene trabajo asegurado con esos binomios que tiene. Y vamos a cerrar hoy, antes de la canción, con otra de las películas de 2015, Jurassic World. Sí, y si comentamos al principio del programa que casi podía ser un lastre el tema de que cierta parte de la crítica lo comparara un poquito con John Williams, ¿no? Pues ahí le toca el marrón un poquito de sustituirlo en El Mundo Perdido también, en esta saga de Jurassic Park, ¿no? Y sobre todo con ese tema grandioso que compuso John Williams y que todos tenemos en el cerebro, ¿no? Pues ¿qué hizo? Pues como persona inteligente que es, cogió esa célula tan famosa y no tocó absolutamente nada de la música de John Williams, y luego poco a poco sobre esa célula, pum pum, va dándole su toque personal, y luego acaba con una banda sonora 100% ya suya. Uh-huh. Y con un final un poco espectacular, ¿no? Yo creo que aquí Michael Giacchino, este corte demuestra lo inteligente que es y lo buen músico. Pues vamos a escuchar este tema final de la película Jurassic World con esa sorpresa final. De Michael Giacchino, pero no os vayáis, que después cerraremos con una preciosa canción. Dios, ¿qué era eso? Pues sorpresa final. El Rex, que está ahí un poco enfadado. El T-Rex, sí. ese gran dinosaurio, ¿no? Con las manos chiquitinas, que es lo que más gracia me hace del Tyrannosaurus Rex. Pero bueno, el rey, ¿no? El dinosaurio rey. En fin, grande esta forma de utilizar el tema de John Williams, pero con la variación de Michael Giacchino. Efectivamente. Bueno, pues nada, hasta aquí este programa 222 que hemos dedicado a este joven talento que es Michael Giacchino y que, bueno, yo creo que le hemos hecho nuestro pequeño homenaje. Yo, es uno de mis compositores actuales preferidos, si no el más preferido. Bueno, John Williams sigue estando ahí, pero claro, es que está desde de toda la vida. Como Jordi Hurtado. Llamarle nuevo compositor, pero Michael Giacchino es uno de mis preferidos y he disfrutado como un enano en este programa. Pues nada. Así que como un enano, el protagonista de Ratatouille, ¿no? Esa rata, Remy, que gastronómica, ¿no? Une nuestras pasiones, ¿no? La música, la gastronomía. Sí, es una película que te llena. Sí, Pixar, que es otra de las pasiones, con lo cual es una película redonda. Y hemos puesto, como hemos dicho, varios cortes del score, pero la canción no la habíamos puesto aún, así que hoy es un momento inmejorable para acabar con la canción Le Festin de la película, El Festín. No sin antes pues despedir a Raúl Martínez, que estuvo ahí al control. Como siempre, un placer, chicos, pues estar a los controles de esta nave tan grande. Muchas gracias por estar ahí. Y Juan Luis Payás, como siempre, un placer. Pues yo me lo he pasado como enano. Raúl, gracias por leernos esa carta que nos ha conmocionado a todos, ¿eh? Y nos ha dado un placer, como siempre. Una buena sorpresa. Y a la audiencia, por Roberto, decirle lo de siempre, ¿no? Que se les quiere, ¿no? Sí, ya somos 512, ¿eh? Yeah, esa campaña hemos arrasado. Empezábamos con 492 y ya hemos pasado los 500 con creces. Vamos a por los 1000. Vamos a por los 1000. No nos vengamos hasta arriba, hasta no el infinito y más allá. Y me despido yo también, Roberto Zanón. Eso, vamos a escuchar la canción Le Festin, compuesta por Michael Giacchino e interpretada por la cantante francesa Camille, de Ratatouille. Hasta la semana que viene. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis